secuencia inicial. Como ninguno de los dos lo ha advertido, miro atrás y veo la razón. Nunca fuiste una canción. Oigo entrar y deseo darte un nombre nuevo. Busco algún lugar neutral. Integrantes de Cordillera Hoy, pero vamos a terminar esto con un tema clásico. Esto es Texturas del álbum Dínamo de Soda Stereo. Bueno, y ya estamos dando comienzo a este segundo capítulo de lo que es Cordillera Hoy. Estamos con plantel completo, ya estamos con todos los integrantes de este equipo. Estamos con Macarena, con Verónica, con Valentina. Estamos empezando esta apuesta, esta construcción de un relato coral a través de la 107.5. Esperando también la participación de su WhatsApp a través del más 569-49-58-96-32. Y ahí nos dejen sus preguntas, sus comentarios y nos vamos nutriendo como comunidad. En el programa de hoy vamos a tener un eje central que tiene que ver con la injusticia y tiene que ver con cómo nos enfrentamos a este concepto que es tan duro, ¿no? Hemos hablado de este tema de la resignificación del relato y cómo nos posicionamos con ese mismo en el espacio y vamos construyendo realidad. Así que vamos a partir con... ¿Cómo están, chicas? El micrófono está abierto de ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, Luis, muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Aquí esperando a todas las personas a que se conecten, a que puedan escuchar la radio y a conversar, que es lo más importante de Cordillera Hoy, ¿cierto, Luis? Exactamente, ¿les parece si partimos con algo de música y partimos con esto que es de Mariel y la batalla, como para empezar con prendiendo un poco el espacio? Me parece. Entonces los dejo con esto que es Mariel la batalla. Esto es Cordillera Hoy, 107.5. Y vamos hacia allá. Perdón el retraso. Lo bueno que llegaste así. Pero ya, Camila, ¿cómo estás? Ya. Que talla, se viene la batalla. Esta que talla, se viene la batalla. Esta que talla, se viene la batalla. Se viene la batalla. Ya, ya, ya. No trajeron este disparate. Tú te pareces a mí, tú te pareces yo a ti. No parecemos porque inventamos nuevos métodos para resistir. Salir una vuelta por ahí, ya cruzamos la muralla. Cuéntame lo que te toca vivir, la esperanza que dejaste ir. Pon algo lindo en tus redes sociales para hacer a tu gente un poco más feliz. Time. de vuelta acá en esto que es Cordillera Hoy. Esto vamos a partir con el resumen de noticias a cargo de Macarena Farrán. ¿Cómo estás, Macarena? Cuéntanos cómo se viene el tema para hoy. Muy bien, muy gracias. Y como tú lo mencionabas, acá con un breve resumen de las noticias de nuestra provincia, lo que es fundamental para seguir haciendo conciencia y estar actualizado de lo que sucede en nuestro entorno y lo que de cierta forma nos involucra, ¿cierto? Exactamente. Partimos entonces, Luis. Tenemos que, por ejemplo, en Puente Alto, se logró recolectar 35 toneladas de ayuda para nuestros amigos de Viña del Mar. Recordemos todo este fenómeno que está aconteciendo de los incendios, y de una forma bastante humanitaria, Puente Alto logró reunir cerca de 32 toneladas desde el gimnasio municipal de Puente, y tales toneladas fueron enviadas a todos nuestros vecinos de Viña del Mar, entre estos alimentos no perecibles, agua, útiles de aseo, remedios, pañales, entre otros. Tales actividades, como te mencionaba, nos recuerdan lo importante que es apoyarnos en momentos difíciles. Pero Luis, los incendios no han finalizado. Hace algunos días se reportó otro incendio también en la comuna de San José de Maipo, exactamente en el sector de los Queltehues, ruta G25, la cual para ese entonces estuvo avanzando unas 60 hectáreas. Con esto, más que nada, recordarle a la comunidad lo sensible que sigue siendo nuestra naturaleza en este tipo de fenómenos, y que no hay que olvidar que casi el 90% de los incendios son provocados por acción humana. Lo que se sabe hasta el momento es que se declaró la alerta roja por el Cernapres y que se ha tomado acción por parte de la CONAF y también de bomberos. Finalmente, en el mismo sector, sábado pasado, acontecieron leves precipitaciones y un desplazamiento de tierra que se vio interrumpido la conexión vial. Por tal razón, 28 personas se refugiaron en el yeso hasta que se realizó el trabajo de despeje. No está de más recordar a la comunidad los números de emergencia donde se puede denunciar alguna mala acción o foco de incendio. En el 133 de Carabineros, o el 134 y 132 de Bomberos de Chile, y el 130 de la y el 130 de la CONAF. Así es. Incluso uno de esos números, el que tú mencionabas, 134, sirve para denunciar este tipo de actos. Si vemos a alguna persona iniciando alguna fogata ilegal, no dudemos en llamar a estos contactos, ya que nos van a servir mucho para evitar cualquier tipo de emergencia. Para finalizar, en nuestra bella comuna de Pirque, como ya muchos de ellos han de saber, inició el proyecto Vive Pirque, un proyecto turístico que desea potenciar a una de las comunas más bellas de la región, y en donde se les va a proporcionar a la comunidad y a quienes estén interesados a recorrer parajes turísticos. En total, más de 15 de estos atractivos dentro de la comuna. Entre ellos encontramos la Niña Concha y Toro, o también el Palacio Majadas, en donde pueden acceder a más información en vivepirque.cl y conocer todos los recorridos. Qué interesante lo que estáis planteando, Maca. Vamos a ir con un poco de música, y estos son los argentinos de banda Los Chinos con su clásico Isla. Seguimos en Cordillera Hoy, en vivo de la 107.5. Todo. todo lo que fuimos, somos todo lo que hicimos, somos todo. Me olvido de vos. Y si somos todo lo que vimos, somos todo. Me olvido quién soy. Todo lo que fuimos, somos todo lo que hicimos, somos todo. Me olvido de vos. Y si nuestro WhatsApp en el más 569-4958-9632 para que vayan mandando sus inquietudes, sus preguntas. Hoy día tenemos varias cosas que decir. Esto, en esta primera entrada vamos a hablar un poco, hablar de igualdad de acceso a la cultura, de igualdad de acceso a bienes de uso cultural, pero más que todo hablar de la cultura de la participación social, de la cultura de la participación. de cómo nosotros somos como sujetos de transformación del entorno. Como cuando dejamos de ser parte de los observadores y tomamos protagonismo un poco en ese andar y en la toma de decisiones, ¿no? El otro día, en la mañana, me invitó Juan Carlos a participar de uno de sus programas y una persona me hablaba del tema de los políticos y todo el cuento, y decía que los políticos ellos administran poder. Los ciudadanos construimos poder. Y yo creo que esa construcción de poder también pasa por una construcción de relato y una construcción de nuevas miradas, de pasar de lo individual a lo colectivo y a lo colaborativo. Así que en ese sentido yo creo que sería bueno escuchar lo que nos tienen preparados tanto Verónica como Macarena con el siguiente bloque, que tiene que ver con el desarrollo de la mujer en el cine. Entonces, Verónica, Macarena, el micrófono es suyo, estamos a vuestra disposición. Bueno, nos tomamos entonces este espacio. A mí me emociona mucho este tema en particular, sobre todo porque lo recomendó, bueno, lo sugirió una oyente en el primer programa del año pasado. Y bueno, nada, me gustó muchísimo, que es la representación de las mujeres en el cine. ¿Cómo nos representan? Maca. Así es, yo creo que es un tema que en verdad no todas las personas se preguntan, porque básicamente la gente consume el cine como un bien de entretenimiento. Pero con la propuesta que nos entregó nuestra oyente, claro que nos da para pensar que incluso en el cine, o también en otro capítulo podemos verlo, la literatura, entre muchas otras formas de interpretación, existen también ciertos estereotipos a los cuales estamos usualmente acostumbrados de ver en el cine. Sí, así es. Y bueno, de hecho, yo no sé si les ha pasado, pero ¿alguna vez se han puesto a pensar en que no estamos tan presentes en la pantalla, o los personajes que se supone que nos representan están muy sexualizados? Me refiero a las mujeres, por supuesto. O no están tan desarrollados como los personajes masculinos. Es decir, me puedo referir a que una mujer, un personaje femenino, solamente habla de un hombre, solamente aparece a raíz de la historia de un hombre. Entonces, ahí está el tema, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo nos representan en el cine? ¿Y qué impacto tiene que se nos represente de esta manera? A mí me gustaría ahora entregar un dato que de verdad me deja un poco como indignada. Yo creo que esa es la palabra. Bueno, el 38% de los personajes principales son mujeres. O sea, esto es entre el 2002 y 2021. No hace tanto, si lo pensamos. Claro, o sea, es mucho más de la mitad de las películas que hemos visto desde el 2000 en adelante. Exactamente, y estos son datos de Hollywood, por supuesto. Y la edad predominante interpretada por mujeres es de 30 a 39 años. Por supuesto, también, o sea, esto es otra cifra alarmante, entendiendo que estamos en Latinoamérica y que las mujeres somos muy diversas, bueno, las personas en general somos muy diversas, las mujeres blancas o caucásicas representan el 60,6%, esto en el 2021, o sea, hace 2 años. Exacto. Y o sea, bueno... los términos de la desigualdad que hay en el mundo del cine quedan en evidencia con estas cifras. Exactamente. Bueno, y para... O sea, esto ya es grave y yo creo que es un llamado a atención para que reflexionemos sobre lo que consumimos. Es que el grupo de edad predominante de los personajes femeninos con ropa sexualmente reveladora en Hollywood es de 13 a 20 años. Estamos hablando de menores de edad. O sea, estos datos son del 2018. Y nada, es una organización española que se encarga de revisar o recopilar estudios y lo pueden encontrar, por supuesto, en internet. Las cifras están a la mano. Y al respecto me gustaría también que nos comentaran a través de nuestro Instagram, @cordillerahoy, o por nuestro WhatsApp, +56 9 49 58 96 32, qué película o personaje del cine representa peor a las mujeres. O quizás, ¿qué personaje femenino para ustedes significó quizás una revelación? ¿La tienen como ícono? Me gustaría conocer un poco de sus gustos. Maca, ¿a ti cuál te gustó? La verdad es que difícil. Ante esas cifras yo creo que todos se comienzan a preguntar qué tipo de películas estamos viendo y qué es lo que transmiten las películas, porque como mencionaba anteriormente, las vemos como entretenimiento, pero aún así transmiten algún tipo de cultura, algún tipo de interpretación, que efectivamente, y con las, todas las cifras que nos traes hoy día, Vero, nos dicen de cierta forma de que no se está emparejando la cancha ni siquiera en el cine. Exactamente, pero de todas formas yo creo, y esto es muy personal, que se trata de ser críticos al momento de ver películas, de consumir, de lo que sea que consumamos, porque incluso esto pasa en el anime, pasa en la música, en los libros, y no se trata de no ver estas películas, sino tener un ojo crítico, entender que toda creación del ser humano representa la cultura, representa un momento histórico. Entonces, yo creo que lo vamos a ver cada vez menos, y eso me alegra, es esperanzador. Pero, claro, tenemos que hablar de estos temas que si pueden ser un poco incómodos, está bien que los comentemos y que reflexionemos acerca de la representación de las mujeres. Bueno, y esperamos, por supuesto, sus respuestas a la pregunta. ¿Cuál creen que es una película que representa muy mal a las mujeres? Yo creo que las películas de acción en general... No sé sí, si tenés sin duda. O sea, podemos ver ahí la huella de la masculinidad, el tema de la fuerza, el uso de armas, etc. Y, pero tienes toda la razón en el sentido de que el cine de cierta forma representa una época específica y que claro, tenemos la esperanza de viendo toda la conciencia que existe en la actualidad, que en un futuro podemos tener un cine mucho más equitativo, con temas realmente interesantes, aunque no olvidemos, es entretenimiento, pero aún así eso va dejando huella, yo creo, en las personas. Sí, con respecto al tema del cine y la influencia, va marcando una época. Recuerden que Google ocupó el cine como una herramienta de difusión política, de propaganda, ¿no? El cine también hace propaganda en este tema de la discriminación, porque va generando íconos y estereotipos de masculinidades que ya a lo mejor no son las mismas que existen, ¿no? O sea, el tema de nadie es Bruce Willis todas las 24 horas del día y anda matando gente, ¿no? La gente tiene problemas reales, tiene cosas que son mucho más cercanas, que tienen que ver con esto de la emocionalidad, que a veces se pierde mucho el tema de lo emotivo por sobre la venta de la mujer. Sí, de hecho, hablando del tema de Bruce Willis y de las películas de acción, que si bien el personaje de las mujeres puede ser un poquito como cliché, justamente tengo una cifra que es de entre el 2017 y 2019, la proporción de mujeres dentro del elenco de las películas de acción y aventuras es solo de un 27,9%. O sea, si no me creen, ahí está, en cifras. Y lo pueden encontrar en caso de que quieran revisar más, porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo soy demasiado curiosa, en estatista.com, sin la E al inicio. Sí, tienes razón. Creo que incluso al momento que me mencionaste eso, yo diría que las pocas películas que hemos visto donde las mujeres, no sé, interpretan un rol bien aventurero, podría ser como... La joya del Nilo puede ser bien ochentera, donde veíamos, claro, a un... No recuerdo el nombre del actor en estos momentos. Michael Douglas, exacto. Ahí, de cierta forma, pasa a un segundo plano porque tenemos acá a Juanita Wilder, como le llaman en la película, ¿cierto? Toma un rol protagonista que yo creo que marcó ahí bastante importante a la década. Sí, por supuesto. De hecho, estaba pensando ahora en una película de acción y la verdad es que represente como a las mujeres de una forma quizás como a mí me gustaría que me representaran. Y no se me ocurre ninguna. pero, porque no soy tan fanática de las películas de acción, la verdad. Esa es mi opinión más honesta. Pero sí hay películas que yo recomendaría. No sé, por ejemplo... bueno, ya esto no tiene nada que ver con acción, pero Mujercitas, no sé si la han visto, para mí esa película es icónica. Me gusta Thelma y Luis, me parece una película increíble. De hecho, el guión original está escrito por una mujer que fue su primer guión y no la querían aceptar su guión porque pensaban que era muy novata. Imagínense, una película tan icónica como Thelma y Luis, que yo creo que la menciono y todos vemos esa escena donde el auto está cayendo por el precipicio. Y pues en este caso películas como Agua para Chocolate, por ejemplo, donde ahí hay otro concepto de la mujer más vinculado a lo latinoamericano. Exacto. Y ahora que tú lo mencionabas también, Vero, me ponía a pensar en todas las mujeres que quieren ser directoras de cine y que también ven un cierto tipo de recelo por la industria, ¿cierto? Porque yo diría que, la verdad no manejo la cifra, pero debe haber un cierto porcentaje donde muchas mujeres que quieren dirigir, que quieren escribir los guiones, que quieren producir, se han visto limitadas por su género, básicamente. Bueno, sí, de hecho, la profesión detrás de cámaras con mayor presencia de mujeres, según esta organización española que les estaba comentando, que reúne datos de diferentes estudios, son las productoras. Y el número de mujeres entre los operadores de cámara en Hollywood, por cada 100 hombres, son 6. 6 entre 100. O sea, nos da una idea. Más o menos la gran diferencia. O sea, y eso es un estudio internacional. Sabemos que acá el cine chileno está creciendo de a poco, muy de a poco, y donde probablemente la situación también sea similar, ¿o no? Ahí, a ver si Luis nos puede comentar un poco. Hay algunas cosas bien interesantes. El FemCine, que es el Festival de Cine de la Mujer, que está el trabajo que partió realizando la Mariely Rivas con este ícono que también anda, como hablabas tú, de Telme Luz. Yo creo que Joven ya lo cajo, un ícono del cine femenino y que marca un antes y un después en el cine chileno, ¿no? Sí, así es. Y bueno, para hablar sobre este tema, invitamos a Silvia Guerrero. Ella es realizadora, docente audiovisual y gestora de Nosotras Audiovisuales. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este segundo episodio de Cordillera Hoy. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, para empezar, para ya ir abordando este tema, nos gustaría conocer de la voz de una experta. ¿Cómo nos representan en el cine? Me refiero a las mujeres, por supuesto. La representación de las mujeres como que hasta ahora ha sido bien estereotipada dentro de todo. Siempre hay como una figura femenina que puede ser como o la femme fatale o una mujer más víctima. Y finalmente hay muchos casos en donde somos personajes secundarios dentro de la narrativa de una historia. Entonces somos como los que de alguna forma también los personajes que apoyan a la narrativa principal también de una historia. Sí, tener un propio arco dramático, cada personaje femenino. Sí, de hecho el desarrollo de nuestros personajes mayoritariamente se basa en la historia del hombre y los diálogos. Están, si es que hay diálogos, como relacionados a esta romantización como de este personaje principal probablemente. Y pasando ya al tema... Es como el test de Dexter. Sí, y pasando al tema sobre la representación de las mujeres en el cine, pero hablemos del cine chileno. ¿Qué opinas? ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué ves tú? Yo siento que últimamente ha habido una evolución, pero es un camino bastante complejo. Generalmente desde lo que se vende en el mercado o las productoras grandes se mantienen siempre como dentro de las mismas temáticas. Es difícil entrar a una temática como a nivel de una producción grande que tenga un enfoque de género. Pero sin embargo, siento y creo que hay muchas realizadoras jóvenes como de productoras también más independientes que pueden realizar cortos con quizás una crítica desde una perspectiva feminista y femenina además. ¿Por qué menciono esto? Principalmente porque quizá hay varias historias de mujeres contadas pero por hombres. Y eso no necesariamente es una representación real de la figura femenina. Claro. Entonces, como que en cierto punto también hay que empezar a pensar en que somos nosotras las dueñas de nuestras historias y somos nosotras quienes también debemos contar nuestras historias, porque es una perspectiva diferente, porque somos ahí personaje principal. ¿no? Eso. Sí, bueno, y justamente esta representación que mencionabas, ¿de qué forma impacta en general que siempre nos vean de esta forma, incluso en el cine chileno, que se supone que debería ser el más cercano? ¿Impacta en qué sentido? Por ejemplo, en cómo nos ven o cómo nos... Porque pasa que quizás el... Bueno, yo considero, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el cine, todo lo que sea producido por nosotras, por nosotros, igual dice mucho de nuestro contexto, de la actualidad. Entonces, ¿cómo crees que... o qué impacto tiene, o quizás tú lo ves desde una mirada más de que esto es producto de...? Claro. Sin duda, el cine es un reflejo de la sociedad o de la proyección también de la sociedad en los distintos momentos de la historia. Y de alguna forma no solamente tiene que ver con lo que está contando y que está pasando de forma actual, sino que también genera estereotipos y genera cánones. Y desde esos estereotipos y cánones también hacen que nosotras, desde que somos niñas, nos queramos ver representadas en la pantalla. Entonces, de alguna forma, si muestras cierto tipo de, como de estereotipos de la, en la pantalla, eso también se va replicando de una forma muy inconsciente. Y de alguna manera también se busca en un cine que puede resultar un poco más crítico, quizá algunas perspectivas diferentes, pero... las repercusiones pueden ser un poco más en análisis, quizás como desde el cuestionamiento de distintos ámbitos de las cosas, desde la cultura, arte, política, lo que sea, pero normalmente ese cine es un poco más de nicho. Entonces, quizás lo que hace falta es llevar esa crítica a un cine mucho más masivo. Lamentablemente, en este momento... como que no hay tanta cabida en ese sentido, pero sin duda hay cosas que sí se están haciendo y que se están armando y que están generando también mucho temas de conversación y también plantear distintos puntos de vista, no solamente en Chile, sino que también en ámbitos internacionales. ¿Nos podrías dar un ejemplo de eso? Claro, lo que le está pasando con la última película de Claudia Guajimilla. Es directora de cine, Claudia es una directora joven, tiene dos largometrajes, ahora está trabajando en su tercer largometraje, y es Mi hermano sueña despierto, el que ella también realizó Mala Junta, y son justamente películas que tienen una crítica social importante. Entonces, desde eso, es también... necesario ir a las salas de cine, ver cuál es el cine chileno que también queremos apoyar y para poder dar más pantalla y más visualización y quedarse con esa crítica también para poder reflexionar como sociedad. Por supuesto, y tú hablabas del cuestionamiento, de reflexionar. ¿Por qué es tan importante que abramos la conversación? ¿Qué impacto puede tener? Porque ustedes como organización, nosotras audiovisuales, generan justamente visibilizar el trabajo de las mujeres y conversar. ¿Qué las hizo como que empezar, impulsar este tipo de temas? El origen de nosotras audiovisuales tiene que ver justamente con conocernos a nosotras. Siempre en los grupos de trabajo, desde las escuelas en adelante, fuimos minoría. Me acuerdo que en mi generación habían como 4 mujeres, y de esas 4 mujeres creo que habemos 2 trabajando en esto, nada más. Entonces, normalmente las mujeres en el ámbito audiovisual, desde el cine, la parte técnica, como comunicadoras audiovisuales, siempre es menor el grupo. Sin embargo, habemos varias. Entonces lo que nos faltaba era un poco conocernos. Y otra cosa que también sucedía, que yo me di cuenta en el momento ya de ser profesora de audiovisual, cuando una hacía las clases, también le costaba encontrar referentes audiovisuales femeninas, de mujeres, por ejemplo, que hayan ganado premios, que hayan salido, no sé, en los Oscars. Entonces, claro, el mundo audiovisual ha sido liderado por varones, a pesar de que existen grandes cineastas a lo largo de la historia, mujeres, y la verdad es que nuestra idea era comenzar a visibilizar nuestro trabajo, a también empezar a trabajar en equipo entre nosotras y empezar a coger un poquitito estas experiencias que de repente podemos tener en el set y que a lo mejor nos pueden alejar desde el mundo audiovisual, y no solamente las experiencias en el set, sino que también tiene que ver un poco con el contexto de la mujer dentro del mundo laboral en la cultura y las artes. Entonces, desde eso, la idea de NOAA era empezar a juntarnos, reunirnos, generar conversaciones, generar trabajo en equipo, y también poder generar distintos espacios. Durante la pandemia, bueno, y desde el estallido en adelante, empezamos a agarrar mucha fuerza creando, por ejemplo, comisiones de trabajo, y de estas comisiones salieron varios productos bastante significativos para nosotros como organización. Entonces, desde eso, yo creo que es importante entender cuál es el trabajo desde la parte de la escuela, que es sumamente fundamental, empezar a tener también referentes mujeres para poder motivar también a las niñas y jóvenes que están estudiando esto, y que no se queden en el camino porque de repente simplemente te dicen así como, no, es que tú eres mujer, como que haces producción solamente, o la parte audiovisual te dedicas a maquillaje o a peinado, pero si querés ser directora de fotos, métete a hacer, que yo soy camarógrafa. Estudié técnico audiovisual y soy camarógrafa, me costó un montón, y normalmente era la única mujer dentro de todos mis compañeros, en equipos grandes. Entonces, desde eso, creo que es súper importante hacer fuerza, porque de alguna forma te va dando referentes entre compañeras y se van creando grupos de trabajo que hacen que sea todo esto mucho más llevadero y te motives finalmente a poder seguir en este trabajo, que tiene que ver mucho también con las sensibilidades. Entonces, creo que desde ahí un poco nace NOAA y nos hemos mantenido también trabajando, tratando de generar espacios de aprendizaje, que sean espacios seguros, que sean espacios donde las compañeras puedan, compañeras y compañeres también, porque también estamos con las disidencias sexogenéricas, para que se sientan en espacios seguros para poder aprender. Muchas veces compañeras o alumnas mías me decían, terminaba la clase y me decían, profe, ¿me podía enseñar ahora la cámara? Es que no quise preguntar porque como que mis compañeros de repente son ahí como medio molestosos. Wow, eso, o como eso que te di el espacio. Eso es muy violento. Entonces, claro, entonces desde eso es como, pucha, ¿no? O sea, si nosotros vamos a generar un espacio de educación, era importante también tener esos espacios como espacios seguros, que cualquier persona puede levantar la mano, preguntar lo que sea, e independiente de cuál fuese tu género, tú pudieses trabajar y aprender. O sea, es lo mínimo. Claro. Entonces, por muchas veces chiquillas se sintieron así como intimidadas, porque finalmente eran los varones los que tomaban las cámaras, eran los varones los que tomaban los equipos pesados, eran los varones. Entonces, y eso también se replica al mundo laboral. Entonces, finalmente es un círculo vicioso bastante fuerte que hace que muchas veces nos terminemos cansando y desertemos o cambiemos de área, siendo que finalmente a lo mejor era lo técnico lo que te gustaba. Entonces, es realmente importante poder generar vínculos, espacios seguros y colaborativos para poder trabajar en conjunto y poder hacer lo que te gusta finalmente, si es algo así de esencial, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces entiendo que el generar vínculos es importante, justamente tú como docente, poner sobre la mesa las referentes del mundo audiovisual, ayuda muchísimo. Yo también recuerdo cuando estudié periodismo que me mencionaban a periodistas, mujeres que eran increíbles, y yo me emocionaba y como que me motivaba un poco más. Pero del lado de las espectadoras, de los espectadores, ¿qué podemos hacer ¿qué, cómo podemos aportar? Porque quizás no estamos dentro de una organización o quizás no estamos tan, tan movidos dentro de lo político, pero aún así las cifras nos, nos quizás causan un poco de indignación o quizás uno quiere llevar la conversación. ¿Cómo, cómo puedo hacer? Desde el sentido para poder, como para poder motivar. Claro, para poder motivar justamente o tratar de hacer como poner tu granito de arena quizás en una conversación, en una mesa, que es importante destacar de este tema, de la representación de las mujeres. Yo creo que es súper importante el cuestionamiento a las cosas. De repente ver una película liviana que está cargada de machismo y por más que te haga reír, no sé si es necesariamente lo que tú quieres que, no sé, tu hija vea. Claro. O distintos tipos de trato. O de repente si se ve eso en la pantalla, después de la película es como, ¿qué te pareció eso? ¿Tú encontraste que eso era correcto o no? Como cuestionar lo que te están mostrando también. Claro. Creo que eso es sumamente importante, hacer este tipo de crítica. Hay películas, por ejemplo, que también han tenido problemas desde la realización, que el director tuvo problemas con actrices o que los equipos no estaban funcionando bien. Esas son cosas que tienen que ver un poco más como con el mundo más interno del cine, pero de todas formas hay casos que de repente salen a la luz. Entonces creo que cuestionar es importante. Claro. En este momento hay una plataforma de cine chileno que es gratuito, que es Onda Media, y desde ahí se puede ver harto cine chileno independiente y también cine chileno como más comercial, por así decirlo, o de producciones más grandes. Y creo que es un buen espacio para poder dedicarse a ver lo que se está produciendo en este momento también y lo que se ha producido en los últimos años, para ver más o menos cuál es la radiografía de lo que se está instalando en este momento como una representación. Claro. Y quizás desde eso también empezar a cuestionar algunas cosas. Y creo que entablar de repente temas de conversación. De repente entre tus amigos salen una conversación y dicen así como, no, es que el cine chileno siempre como que habla de lo mismo, o es puro garabato, o es como a ver, para, ¿qué cine chileno estáis viendo? Claro. Y creo que desde ahí, desde la información primero, es súper importante comenzar como punto de partida. Y ver, consumir cine chileno, independiente que te guste o no te guste, pero eso que de repente puede generar o producir algún tipo de cuestiones, de temas, y de cuestionamientos, perdón, y de temas, es importante también, como empezar a masificar eso si es que te interesa también ese tema. Claro, y el cuestionamiento de la representación que hay sobre nosotras, ¿hay alguna forma de evaluar qué tan mal estamos representadas en una película? Como, no sé. Por ejemplo, hay un test que es súper básico, que es el test de Bechdel. Y, por ejemplo, son distintas preguntas. Te voy a mencionar como tres. Okay. Como tres. Lo primero es si los personajes femeninos tienen nombre. Básico. Eso es lo primero. Si aparece algún personaje femenino y ojalá tenga nombre y apellido. Eso es lo primero. Después, a ver si dos mujeres hablan entre ellas. Uh-huh. Sí. Dentro de una película, por ejemplo. Y además, que el tema de conversación no sea un varón. Exactamente. Y eso lo vemos poco. Claro. Ahí como que se va reduciendo un poquito. Sí. Hay varias otras preguntas dentro de eso. La verdad es que hay muy pocas películas que pasan ese test. Sí, me imagino. Es que pienso en eso y como que voy descartando películas. Entonces, de alguna forma, ¿qué sucede? Que nuestra representación tiene que ver siempre en virtud de un otro, no de nosotras mismas. Así es. Y desde esa virtud de un otro nos quedamos como personajes anónimos y nos quedamos como personajes que solamente giran en torno a otro tema de conversación o a otro personaje que normalmente es el personaje central, que es un varón. Pasa mucho, por ejemplo, que somos como la compañera del héroe. Ah, sí. Entonces, es como que nosotras en algún momento le damos el estímulo, le decimos, no, pero tú tienes que hacer esto, y finalmente él ahí le hace sentido todo y sale y bueno. Bueno. Pero ¿qué hace ella? Finalmente se queda como con el consejo bueno y todo el asunto, pero si te das cuenta, es como si nadie le hubiese dicho ese consejo, el tipo se queda sentado. Entonces, como, Exactamente. pero ¿quién es el héroe? Ahí está. Exacto, Mal. el ¿Quién fue la cerebro. persona que apoyó? Fuimos nosotras. Esa persona que a lo mejor ni tiene nombre. Exactamente. Qué terrible, pero bueno, nada, lo importante es como tú dices, cuestionarnos esas tres preguntas, el nombre, ojalá nombre completo, mujeres si hablan entre ellas y de qué hablan, ya saben. Silvia, te agradecemos un montón tu participación. Estamos muy contentos de que estés acá. Y bueno, nada, invitada probablemente para un siguiente programa. Gracias a ustedes por la invitación y más que nada ahora, como si les puedo comentar algo, es súper importante cuidar las nuevas generaciones. Así Que es. si nosotras crecimos con esta idea de Disney, que nos pusieron como un chip en la médula, de repente empezar a cuestionar esas cosas y que nuestras infancias alrededor también se cuestionen esas cosas, para que crezcan con un chip distinto, para que se den cuenta de que efectivamente la representación es súper importante, no solamente en temas de género, sino que también en temas raciales. Por ejemplo, ahora último, la sirenita que es de raza negra. Entonces, desde eso es sumamente importante comenzar a cuestionarse las representaciones y cuidar las infancias y ver qué es lo que están consumiendo para poder también tener adultez mucho más sana. Así es, me encanta. Muchísimas gracias, Silvia. Nos estaremos viendo, bueno, conversando de nuevo. Sí. Un Dale, lo que gusto, te que estés muy necesite. bien. Listo, bueno, ustedes. Chao. Chao. Bueno, ya escucharon a Silvia y la verdad es que la conversación me pareció súper interesante. Ya saben, les voy a repetir porque me gustó muchísimo que tengamos en consideración esas tres preguntas. Los personajes femeninos, tienen nombre y apellido, hablan entre ellas y hablan de otra cosa que no sean hombres. Eso es muy importante. La verdad es que, como les comentaba desde un principio, me gustaría que nos dijeran a través del Instagram Cordillera Hoy o a través del WhatsApp más 569-4958-9632 qué película o personaje del cine representa peor a las mujeres. Y también, ¿cuál es el que les marcó? ¿En su infancia, quizás? Por eso mismo le quiero preguntar a Luis, que Luis sabe bastante de cine. ¿Recuerdas algún personaje así icónico femenino que tú dijeras, wow? Sí, Barbarella, en la película Barbarella, el personaje central Ok. fue algo que icónicamente te marca, que te anda la Jane Fonda haciendo ese personaje tan futurista, con un villano como Durán Durán, que de ahí sale el grupo Durán Durán a partir del villano Barbarella. Creo que también marcan personajes como esta chica que era la reportera del crimen, incluso donde en las series de televisión la reportera del crimen era bien interesante, era una chica, era una señora que resolvía crímenes, que asumía como el papel femenino, la versión femenina de Columbo, por decir de alguna manera, como bien entretenidos. Pero es que ya va, Jane Fonda, icónica, mujeraza, increíble, o sea, yo creo que es una de mis actrices favoritas, no sé si la recuerdan, bueno, ella tiene una serie en Netflix muy buena, Grace and Frankie, que justamente habla de estas mujeres durante su vejez que cambian la dinámica, habían estado casadas toda su vida y resulta que, no les voy a hacer el spoiler, pero tienen que verla. Es muy graciosa. Bueno, Barbarella, como tú lo mencionabas, de 9 a 5, en la Laguna Dorada. Pero sí, esta mujer feminista, por Sí, cierto, sí. activista, si buscan Jane Fonda en Google y ponen activismo, se mueren con las fotos que hay de ella de joven, Sí. ya de un poquito más adulta. Y wow, no sé qué otra actriz así como que sea tan potente como Como el. la Jane Fonda, yo creo que por este caso en algún momento lo que significó la Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, el tema de apareció como ella está casada con un director de cine italiano, ¿no? Entonces ella fue como un icono del cine para las generaciones de los 80, 90. Yo me acuerdo que tenía amigos que la dibujaban a Isabella Rossellini porque era el rostro de Lancôme, era una chica como muy, muy llamativa. Luis me está mirando con cara de indignación porque no sabía quién era. Y... no, Isabel ha recibido un ícono. También, también la Juliette Lewis también se convirtió en un ícono del cine con películas como California, con Brad Pitt, o el mismo Asesinos por Naturaleza, que donde ella interpreta un papel de una mujer que dentro de su ternura, una ternura bastante disfuncional, por decirlo de alguna manera, pero que también tiene su grado de seducción, ¿no? Así es. Y actriz que yo, pero es que le aplaudo de pie, es Viola Davis. Yeah. Viola Davis, a mí me parece que ella es una tremenda actriz, pero ella comentaba hace un tiempo que sí, le dicen que es la Meryl Streep. La comparan con una actriz que, por supuesto, wow, qué halago debe ser que te comparen con ella. Pero ¿por qué no simplemente ser Viola Davis? Ella lo comentaba, ¿por qué me tienen que comparar con una mujer blanca? ¿Y por qué yo no gano tanto como ella si soy supuestamente igual de talentosa? Para pensar un poquito, ¿no?, este tema, a mí me parece súper importante comentar esto porque las mujeres incluso que somos como más sexualizadas, también hay un tema ahí de como geográfico, ¿no? Porque no me gusta la palabra raza, no voy a decir raza, pero también otro dato alarmante es que en general las mujeres más sexualizadas somos las latinas. Eso, ¿por qué tanto? ¿Qué hay ahí detrás, no? ¿Por qué no somos líderes políticas? Por ejemplo, que de hecho, las líderes políticas, o sea, los líderes políticos interpretados por mujeres en 2019, esta cifra no es tan vieja, solamente alcanza el 11%. 11. Como si no hubiesen mujeres que son líderes y activistas y, bueno... Se me ocurren un montón. Pero ojo, eso es un dato que no va tan disociado de la realidad. Ejemplo, en este caso cuando hablamos de la realidad de los trabajadores sindicalizados en el mundo, los estándares de la OECD son altísimos, sobre el 60-70%, y en Chile no alcanza a superar el 11%. Entonces nosotros tenemos una diferencia con el resto del mundo, una como quien dice, no estamos en la misma sintonía hace mucho rato. Yo creo que vamos avanzando, espero que esto, que este nuevo Chile que se abre con estas temáticas, con estas miradas, pueda ir llegando al siglo XXI. Yo creo que todavía tenemos un discurso acá en Chile de los años 90, todavía no hemos pasado de eso, y eso es como... Claro, y como comentaba Silvia, es muy importante la representación porque cuando las infancias se ven representadas, se motivan. Porque, a ver... Sí, yo recuerdo haber quedado impresionada, por ejemplo, cuando vi una mujer astronauta. Yo dije, wow, yo también quiero ser ella. O por ejemplo, no sé, cuando incluso también líderes políticas que me causaron ese impacto y me motivaron a alzar la voz. Me motivaron a no quedarme callada, a pararme incluso, pese a mi pánico escénico durante la universidad, a decir, no me gusta esto, no me parece justo. Y yo creo que eso también tiene que ver con cómo veo incluso otras mujeres en la calle que se defienden, que tú las ves con un rol que, wow, es lo normal, pero no lo vemos tan seguido. ¿Por qué pasa eso? Nos pueden comentar, como les comentaba, en las redes sociales. Y ya para ir terminando, yo quisiera poner una canción. ¿Parece? Sí, a Luis le gustó mucho, de hecho, esta selección musical. Sí. Que es Quiero Verte Más, de Francisca Valenzuela, hablando de cine chileno. Porque esta canción es parte del soundtrack de Joven y Alocada. Exacto, película de Mariali Rivas, de la cual estuvimos hablando un rato atrás, y que también es una de las precursoras del nuevo cine chileno, ¿no? Así que vamos a colocar este tema y vamos a ver cómo nos va, y después volvemos con otra interesante narrativa desde acá, desde los nadie, los ninguno, los invisibles, y este relato coral que estamos construyendo a través de Cordillera Hoy. We'll be right back. a la gente que anda buscando acercarse a Dios. Atentarme y no te veo mirarme. A ti quiero entregarme. Quiero que me quieras de una vez, de una vez, de una vez. Aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más. Aunque sea físicamente, quiero verte más. Aunque por una vez tenerte, quiero verte más. Construcción de relato coral que es Cordillera Hoy, y vamos a hablar hoy día en este espacio de deconstrucción que partimos la semana pasada con Valentina acerca de un tema bien interesante. Verónica, junto a nosotros audiovisuales, nos hablaba sobre la representación de la mujer en el cine y cómo se esa representación influye en el imaginario colectivo, pero es necesario considerar que lo masculino también se representa de manera estereotipada en la sociedad. Para conversar de estos estereotipos nos encontramos con Juan Andrés García, vocero de la Fundación Ilusión Viril, dedicada a promover la construcción de masculinidades igualitarias. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Cordillera Hoy, bienvenida a Valentina. Deleítanos con tu espacio el día de hoy. Claro, claro. Justamente centrándonos un poquito en el tema del día, que es la igualdad, quisimos también abarcar el otro espectro, porque siempre se tiende a hablar de género desde lo femenino, usualmente desde el feminismo, pero no así se habla desde la construcción de lo masculino, de lo que es lo masculino y de lo que es llevar masculinidades dentro de esta sociedad, que ya como bien decíamos, o sea, si lo femenino tiene que cumplir cierto rol dentro de la sociedad, no lo deja de ser el hecho de ser varón, el ser hombre dentro de la sociedad. Entonces, como bien nos decía Luis, estamos junto a Juan Andrés, quien es vocero de la Fundación Ilusión Viril, para conversar al respecto. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿todo bien? ¿Cómo te ha parecido el día de hoy? ¿Tranquilito? ¿Listo como para conversar? Sí, feliz, nos encanta conversar del tema y tal como dicen, efectivamente el tema de las masculinidades ha pasado un poquito por abajo en lo que ha sido el boom del feminismo y el hablar de género. Entonces, creo que es una dinámica muy interesante de analizar lo que sucede acá con la masculinidad. Feliz de aportar. Ya. Y bueno, para situar un poquito en contexto a nuestra audiencia que nos está escuchando desde Pirque, Puente Alto, San José de Maipo, cuéntanos un poquito, defínenos un poquito el concepto masculinidad hegemónica y masculinidad igualitaria, que se contraponen ahí un poquito. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, porque es muy buena. Partir igual hablando como de que desde la Fundación Ilusión Viril, justamente nuestros objetivos son, uno, prevenir la violencia de género, y dos, promover la masculinidad igualitaria. Y tal como dices, creo que acá no vamos a hablar de que existen, por ejemplo, hombres hegemónicos y hombres igualitarios, sino que en cada hombre también existe la posibilidad de ser un poco las dos, ¿no? Y que nosotros promovemos que apuntemos a ser igualitarios. ¿Y a qué nos referimos con estas cosas? Con hombre hegemónico nos referimos a la manera en que se entiende que el hombre es, con todos sus estereotipos, con todo el poder que este conlleva, y en el fondo, es decir, es la forma dominante que tenemos de entender cómo es un hombre. Y entonces, en general, puede aparecerse lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de hombre, o qué características asociamos al hombre. ¿Cuál es el problema de eso? Que junto con muchas características que podemos asociar como positivas que se pueden vincular al hombre, también hemos visto que el estereotipo de hombre tiene muchas cosas negativas asociadas. Por una parte está el tema, y esto no es solo, digamos, una pura construcción, digamos, como un invento, sino que es lo que ocurre, que es como el hombre quien ejerce, por ejemplo, violencia. Y es lo que podemos ver, como que la mayoría de los crímenes o los delitos en un contexto de violencia intrafamiliar son generados por hombres, por ejemplo. Y también lo malo, digamos, en lo que respecta a lo que el hombre es como sufre a partir del estereotipo que tiene. Por ejemplo, el hecho de que un hombre no puede expresar otras emociones si no son la alegría o la rabia. No puede expresar pena, por ejemplo, que sabemos que es súper importante tener espacios seguros para poder expresar estas emociones. Al hombre se le dice que no puede hacerlo. Y toda una serie de mandatos que el hombre debe cumplir para mostrarse al mundo como que es hombre. Y un poco todos estos discursos que es como, pero tenéis que ser más hombre, no podéis ser niña, y todo aquello que se construye, digamos, en el mandato de ser hombre. Entonces, ahí está la pregunta que es súper interesante, que es, ¿qué entendemos por masculinidad igualitaria? Y creo que acá es súper importante no confundirse y hablar del hombre perfecto. Como muy bien dice, esto lo dice mucho nuestro director ejecutivo, que nadie pasa el test de la blancura acá. Sino que la masculinidad igualitaria es algo a lo que invitamos a que todos los hombres tratemos de ser. Y tiene que ver con, uno, dejar de ejercer violencia. Tratar lo más posible de cuidarnos y cuidar a nuestro entorno. Denunciar la violencia cuando la vemos. Y también un aspecto que creo que es súper importante, que es no solo dejar de hacer lo malo, sino que también promover una forma masculina más cariñosa, más amorosa, y el poder relacionarnos con otras personas de una manera más horizontal, sin buscar tanto la dominación, sino más la cooperación. Trabajar la escucha, por ejemplo, que nos cuesta tanto a los hombres, que nos han enseñado que siempre tenemos que tener una opinión o una respuesta a un problema, sino que el aprender a escuchar lo que le pasa al resto y tratarnos con más cariño en general. Perfecto, perfecto. Oye, y bueno, así como tú nos hablas desde estos conceptos, me imagino que tú lo vivenciaste. ¿En qué momento te diste cuenta que el hecho de llevar tu, o digamos, ser identificado por la sociedad como ente masculino, te diste cuenta en que algo no cuajaba, en que algo no digamos como que no te hacía sentido desde como tú lo vivenciabas a como te pedía que la sociedad lo interpretes, y a raíz de esto, ¿en qué momento llegaste a Fundación Viril y cómo es el trabajo que ellos han hecho, digamos, como impactando a una comunidad, así como te impactó a ti el trabajo con ellos? Buenísimo. Mi historia personal ahí es muy, muy chistosa porque pareciera ser un detalle, pero siempre me acuerdo una experiencia de que yo estaba, cuando chico, viendo monitos en la tele y estaban dando las chicas superpoderosas. Y me encantaban las chicas superpoderosas, lo veía solo. Y venía un amigo a mi casa. Y en el fondo como que, me acuerdo que mi mamá lo hace subir y como que me pilla, entre comillas, viendo las chicas superpoderosas, que era una serie para niñas. Y ahí me como sentí vergüenza. Obviamente cuando niño no veía todo el entramado de cosas que están detrás de eso. Pero me acuerdo de hacerme la pregunta. ¿Por qué me pasa esto? Yo estoy disfrutando de esta serie. Es una serie como cualquier otra. La están dando en la tele. ¿Y por qué me está dando esta vergüenza? Y es entender que desde muy chicos creemos que hay cosas para hombres y cosas para niñas. Digo a propósito, hombre y niñas, porque también tiene una cosa la masculinidad como de ser adulto y ser grande y tampoco ser como niños. Y eso como un ejemplo de muchas otras cosas, de que me di cuenta que yo me estaba escondiendo gustos musicales, colores, el tema de que te guste algo rosado, de poder encontrar que otro hombre se ve bien y un montón de detalles muy chico, en los que me daba cuenta que estaba todo el rato con una como voz que digamos me controlaba y me decía, no puedes hacer esto, que no se te note esto, ojo con esto. Y que además después, conversando con otros hombres, me doy cuenta de que estábamos todos jugando el mismo juego. Y es muy ridículo eso, porque creo que una de las mayores gracias de la masculinidad hegemónica para sostenerse es que hace que todos nos callemos. Entonces tengo la idea de que el de al lado no le gusten estas cosas, y a nadie, a ninguno de mis compañeros. Soy solo yo, entonces me tengo que quedar callado. Pero me doy cuenta que cuando lo hablo, parece que en verdad a todos nos gustaba. Y lo voy a decir con el ejemplo ridículo. Todos queríamos ver las chicas superpoderosas. Hasta queríamos ser ellas porque eran bacanes, eran terribles bacanes. Pero no lo podíamos decir. Eso como un ejemplo súper chico de algo que se fue derivando en el tiempo como una inquietud mía, y que por suerte de la vida en un taller conocí a Pedro y me cuenta de un proyecto, que esta fue la primera generación de los círculos de hombres, que era un espacio para hablar de lo que era ser hombre con otros hombres, algo que para mí había hecho solo con mujeres. Yo estudié psicología, una carrera en la que la mayoría son mujeres, y si bien tengo amigos hombres de la carrera que adoro, me pasaba que eso de hablar como del género, de lo que me pasaba y mi intimidad, lo hacía más con mujeres. Y me pareció tan novedoso esto de poder hablar con otros hombres de lo que me pasa al ser hombre. Y efectivamente así fue. Fue un efecto muy raro que les conté cosas a este grupo de, entre comillas, desconocidos, a la tercera vez de haberlos visto, cosas que nunca les había contado a mis amigos porque sentía que estaba en un espacio seguro, que me di cuenta que no estaba en otro lado. Y no es que mis amigos sean malos, malas personas, en ningún caso. Y esto es súper importante porque, de nuevo, acá no se trata de que existen los buenos hombres y los malos hombres, sino que estamos acostumbrados a interactuar de cierta manera. Y bueno, de hecho aprovecho de decir que estamos justo además en periodo de postulación para los círculos de hombres, así que si es que siguen nuestro Instagram @ilusionviril, ahí van a poder ver la información si quieren pertenecer a alguno de estos círculos. Oye, Juan Andrés, una pregunta. Bastante interesante lo que tú estás planteando, porque, y no es nuevo, ¿eh? Porque muchos de nosotros crecimos viendo La Princesa Caballero, Lady Oscar, y nos pasaba lo mismo. Entonces, acá hay un tema que hoy día se pone en valor, hoy día se puede hablar con mayor soltura de estos temas. Yo creo que la sociedad hoy día de una u otra manera se va abriendo a dinámicas distintas, a formas de entender, como tú bien decías, claro, de romper un poco el tema de la matriz individual y el tema hegemónico y ir a lo más colaborativo, a lo más a esta, de que la realidad la construimos entre todas nuestras verdades. No hay una verdad absoluta, no hay una forma de ser definida, sino que esa forma se va dando entre cómo todos nosotros vamos interactuando desde nuestras distintas miradas. Y eso lo hace bastante interesante, así que el tema de los círculos de hombres es como lo que cumplía un poco la misión del bar en un momento. Había mucha gente que estaba convencida que el bar era un lugar donde la gente se iba a divertir. Les comentaré que si hay un lugar donde va gente sola y donde va gente triste, a los bares. ¿Por qué la gente no va a los bares solamente a tomar? Va a escuchar un oído que el cantinero debe ser el mejor psicólogo del mundo. Entonces, eso me gustaría, me quería aportar eso y ver cómo, Valentina, cómo tú ves este tema de la nueva masculinidad. Sí, mira, respecto a... Me quiero detener un poquito en los círculos de hombres, que me llama mucho la atención, ¿ya? Y basándonos un poquito, así como, digamos lo que en contraposición de lo que muchas veces se habla, no, el feminismo debe ser separatista, no, si tiene que ser separatista, qué sé yo. A estos círculos de hombres pueden acceder personas identificadas con un género distinto al género masculino. Sí, es un espacio igual, que la gracia es que sea de varones, en el sentido como, por ejemplo, mujeres cis, incluso mujeres trans. No es la idea, digamos, que participen de estos círculos, porque justamente la idea es hablar de la experiencia de la masculinidad. Obviamente, alguien que tenga un género fluido, no binario, transmasculino, absolutamente las puertas están abiertas para esas personas y poder conversar de esto. Ya, hoy hablando un poquito más acerca de la fundación de Ilusión Viril, cuéntanos, ¿de qué manera, qué acciones... llevan a cabo para promover la masculinidad igualitaria y en qué lugares se centran, en dónde encuentran una comunidad de hombres? No sé si es correcto nombrarlos como hombres o varones, y más ratito nos podrías hacer la distinción, digamos, como para entender que también nuestro lenguaje debe ser respetuoso y adecuarse a las nuevas realidades, entender, por eso te pedía también como explicarnos el concepto masculinidad hegemónica y masculinidad igualitaria. Cuéntanos cómo, dónde los podemos encontrar, qué hacen, etcétera. Perfecto, yo creo que el mejor lugar para partir es nuestro Instagram, @ilusionviril. Porque ahí hay un montón de información, están las mismas publicaciones, que digamos ahí ya hay un contenido gratuito y accesible para todos, que pueden ir viendo, porque se tratan distintos temas, hay una parrilla comunicacional súper amplia de muchos temas distintos y por supuesto pueden comentar, compartir e interactuar ahí. Pero importante recalcar que la fundación tiene tres líneas de trabajo. La primera es la de salud mental, y eso es súper importante porque existe un espacio de terapia psicológica, y toda esta información siempre también la pueden encontrar en www.ilusionviril.org, y ahí también van a encontrar las vías para pedir atención psicológica. Existe la línea de reeducación, que es justamente en donde se enmarcan los círculos de hombres, por ejemplo, que repito que está todavía en etapa de postulación, así que si a alguien le interesa y le pica el bichito, por último que pregunte, le van a ir respondiendo ahí también desde la página web y desde el Instagram, que busca justamente como esta idea de trabajar con hombres pensando en cómo podemos generar una masculinidad más igualitaria. Y por último también el tema de formación, que esto tiene que ver con los talleres, las charlas, las relatorías. Ahí también, por ejemplo, está nuestro proyecto podcast, que nos pueden encontrar en Spotify. Nuestro podcast se llama Lente Rosa. Y también diría que uno de nuestros programas estrella, que es el Diplomado, que también estamos en época de postulación para el Diplomado. Así que lo mismo, como estamos empezando el año, estamos empezando también con todos nuestros proyectos. Así que si les interesa también un programa más completo, más profundo, en donde van a poder participar de manera mucho más discutida y conversada de las temáticas y de las distintas aristas de la masculinidad, les recomiendo mucho que postulen al Diplomado, porque es un espacio excelente y además tiene una cantidad de profes estrella, invitados, invitadas, invitades, que que son gente de verdad extraordinaria y que sabe mucho del tema, no solo desde la fundación, sino que sabemos que hay otras organizaciones que trabajan muy bien estos temas. Oye, ¿y a quiénes está dirigido principalmente ese diplomado? Digamos, ¿a gente con formación psicológica o puede acceder todo público? No necesariamente formación psicológica, yo diría que puede acceder cualquier tipo de persona. Sí, al final reconocer que es un espacio académico, en el fondo tiene lectura y es un espacio de esas características, pero no tiene requisitos previos en el sentido de que hay que haber leído una lenguaje de género para entrar al diplomado, sino que también es súper introductorio. Y una persona que no tiene conocimientos ni de las ciencias sociales, ni de género, ni de las humanidades, puede entrar perfectamente a tomar el diplomado y le va a sacar mucho provecho. Oye, Juan Andrés, y eventualmente, alguien que no pudiera acceder a estos círculos de hombre, a este diplomado, ¿de qué manera podría instruirse y aplicar en su cotidianidad? Más allá del material, digamos, bibliográfico que se encuentra en sus redes, en el Instagram, sino que alguna herramienta cotidiana, por ejemplo, ya tengo este pensamiento machista, ¿cómo lo reemplazo? Una herramienta, así como ya está la neurolingüística, por ejemplo, ¿cómo puedo yo tratarme, por así decirlo? ¿Qué remedio tengo para el machismo? Bueno, creo que, como decía Pedro, nuestro director, en su libro, no hay una única receta. Creo que eso es súper interesante y al final cualquier acción que hagamos en esta línea creo que va a ser un aporte. De nuevo, yo creo que el Instagram y ya leer los contenidos que salen ahí es un avance gigantesco para entender de lo que estamos hablando, y en este sentido también recalcarles que es una invitación. No, yo no les pido que nos compren al tiro el cuento, sino que lean, discútanos, conversen con nosotros, porque sus ideas también pueden ser para nosotros muy iluminadoras. Y también quizás se encuentran con algo nuevo, una vuelta de tuerca, que también hay muy, muy masculina esa expresión, pero una vuelta de tuerca que no habían dado, y justamente queremos un espacio de conversación, porque, como decía, creo que una de las mejores formas de derrotar el patriarcado entre hombres es conversando y hablando del tema. Creo que un punto muy, muy importante es que los hombres también podemos hablar de género. Tenemos que tener cuidado en las formas que lo hacemos, digamos. Y justamente no es la idea andar, por ejemplo, diciéndole a las mujeres feministas cómo tienen que hacer las cosas. Pero sí es un tema que nos compete, porque estamos formados desde el género, así nos criaron. Entonces, por supuesto que podemos hablar de eso. Y podemos hablar entre nosotros de esto. Esto no es un tema de mujeres o de minas, incluso, sino que nos interpela, podemos tomar acciones, y el conversarnos, el ponernos de acuerdo, el generar acción, el generar compromiso, el tratar de cambiar ciertas prácticas y el darnos cuenta de que en cierto sentido estamos todos en las mismas. No se trata tampoco de construir, o sea, de competir por el hombre más deconstruido. Eso está para nosotros muy lejos y creemos que de hecho una lógica de lo peor de la masculinidad, la idea de que hay que ser el hombre más deconstruido, sino que deconstruyámonos entre todos, porque a todos nos criaron así, porque nadie nació machista, pero tampoco nadie nació deconstruido, así que entre más nos demos ideas y nos vayamos abriendo y escuchando a otras personas, creo que es un gran primer paso. Y bueno, si lo quieren complementar y estar en nuestras redes atentos y complementar ya sea con el diplomado, con los círculos de hombres, estar atento a los talleres que ocurren o charlas que ocurren, los propios live de Instagram, bueno, ojalá sea un complemento que sea muy interesante para acompañarle en su camino. El podcast se los recomiendo mucho también. Oye, y bueno, anteriormente nos mencionaste a Pedro Uribe, quien es fundador de Ilusión Viril y quien además escribió el libro que citaste anteriormente, Masculinidad, Sal y Pimienta. ¿Qué encontramos dentro de ese libro y dónde lo encontramos como para poder leerlo? Perfecto, ahí el libro lo pueden encontrar en Tera Ideas. Y este libro, Masculinidad, Sal y Pimienta, y creo que a mí me gusta mucho la analogía, porque el mensaje, no hay una receta para ser hombre, sino que acá hay ingredientes. Y se van a encontrar entonces ¿con qué? Con ingredientes para armar su propia versión de hombre. Como le digo, no nos tienen que comprar el cuento completo. La idea es que esto es una invitación ¿a qué? A ampliar el concepto de masculinidad. Es a entender que nos han dicho que el hombre se ve solo de una manera. Y tiene que ser así, fuerte, recio, machito, que no llora, que no se abre, que produce, que trabaja hasta romperse la espalda, que si no es útil en la sociedad, se pierde. Un montón de cosas que están asociadas al cómo debe ser el hombre. Y el libro dice, no, paremos, existen todas estas formas. Detengámonos un segundo a mirar cómo puede ser la masculinidad y cómo podemos entender. Por eso hablamos de masculinidades y de cómo le podemos dar sentido a nuestra masculinidad, porque también eso es súper importante. No queremos que en el fondo acá generar una tropa de hombres avergonzados por ser hombres. Queremos hombres más responsables con, y esto es súper importante, con las demás personas, sobre todo mujeres y disidencias, que son quienes más han sufrido a base de los hombres, y con nosotros mismos, porque nosotros somos muy castigadores con nosotros mismos cuando nos salimos de los estándares de lo que es ser hombre. Perfecto, clarito, clarito. Oye, me encanta el tema, me encanta el poder hablar al respecto y que así los hombres puedan encontrar su voz, ya que muchos se dicen, ay, hay solo feminismo, pero ¿qué pasa con nosotros? Aquí está, las nuevas masculinidades, las masculinidades igualitarias y la invitación que hace Fundación Vivil a hablar el tema, a replanteárselo, así que Juan David, te agradecemos un montón por poder estar aquí con nosotros y conversar al respecto. Y hablarle a nuestra audiencia, que estamos muy seguros que se sintieron fascinados con el tema. Muchas, muchas gracias y quedan invitadísimos a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, Juan Andrés, mira, estamos muy contentos de que hayas participado hoy día. Nos abre un escenario distinto, una mirada que está en construcción, de la cual donde todos podemos ser parte, y eso es. Es verdad, no hay receta, no hay receta para ser hombre ni para ser mujer, no hay receta para la sociedad perfecta a la cual queremos aspirar, porque estamos en ese proceso de avance, ¿no? Y vamos a dejar con algo de música, vamos a hacer la estación con algo de música y vamos a escuchar de Noah Blanco, vamos a escuchar esta canción que se llama Viejita Mía, así que lo vamos a dejar con esto de música y después volvemos con Macarena y otra nueva sesión dentro de esto que es Cordillera Hoy. Un abrazo y seguimos adelante con Andrés. Tanto, no diga que no, sí, sí. Yo no le pedí que baje la luna. Y aunque la cadena es dura y la fruta está madura, hay tanto que aprender. Thank you. dicen los que saben que se lo considera una simple alteración de esta manera. Estamos de regreso en este segundo programa de Cordillera Hoy. Tenemos un pequeño ruido que estamos viendo de dónde proviene, pero al parecer no es nuestro. Estamos de vuelta en Radio Monte Alto 105.7. Recuerden enviarnos sus preguntas al WhatsApp más 569-4958-9732. Y ahora nos vamos de lleno a la sustentabilidad, ¿cierto, Maca? Así es, Luis. Ya pasamos por varios temas muy interesantes. Yo creo que hoy día el capítulo estuvo lleno de mucha igualdad. El tema del día de hoy. Y es un tema que podemos aplicar en distintos aspectos de la vida, ¿cierto? Y en este caso que queremos dedicar a la sustentabilidad, traemos la igualdad, pero a nivel comunal. Hoy día nos queremos enfocar en nuestra comuna de acá de Puente Alto y abordar un tema bastante interesante que tiene que ver con los residuos. Pues con el paso de los años hemos descubierto nuevos métodos de optimizar y reducir nuestra basura, como por ejemplo conocemos el reciclaje. Pero aún así sigue siendo un hábito que se está implementando y que nos deja en evidencia lo importante que es avanzar en esta temática, porque si bien vemos que cada vez las personas están más interesadas en ir a los puntos limpios, en utilizar la botella que tomaron agua, etc., es algo necesario. Pues tenemos un dato, por ejemplo, desde el Banco Mundial, que Chile es el país que genera mayor cantidad de basura en Sudamérica, esto en el año 2020, y de esto solo recicla el 0,1%. Pero frente a estas tristes cifras, tenemos el gran ejemplo que nos deja la comuna de La Ventana. No sé si vieron la noticia, Luis, respecto del reconocimiento que se le dio a esta comuna por la gestión que realizan ellos de sus residuos. Para contarle un poco acá a nuestros vecinos, principalmente lo que ellos hacen es que descubrieron que el 50% de la basura que los vecinos de La Ventana desechaban correspondía a alimentos, y alimentos que sí podían seguir siendo utilizados, si bien no para el consumo humano, podrían ser utilizados como fertilizante. Y esa fue la llave, por así decirlo, que abrió este camino a La Ventana y que ahora se convierte en una comuna de ejemplo por su proceso de reutilización de residuos. Principalmente lo que ellos hacen es recoger los alimentos en descomposición de los vecinos de La Ventana y los utilizan para el vivero municipal, donde van plantando distintos tipos de alimentos, etcétera, los que han llevado hasta ahora a producir cerca de 100.000 plantas de 400 especies distintas, posicionándose como, o volviendo a posicionarse como una comuna más verde. Tales ejemplos nos dejan al descubierto la necesidad de igualdad, o sea igualdad. Tenemos acá Puente Alto, una comuna que creo puede ser muy potenciada en este sentido. Y por eso para la entrevista de hoy día tenemos a Guillermo Tejo. Guillermo Tejo es abogado pero especialista en recursos naturales, que nos va a dar un panorama más amplio de Puente Alto pero también de la región. Porque para nosotros es muy importante potenciar no solo nuestra provincia sino también a nuestro país entero. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Magdalena, mucho gusto. Qué bueno tenerte acá para hablar de este tema tan importante que, como te comentaba, tiene que ver con los residuos, con reutilizar, reciclar. Yo diría que la acción del futuro, o sea, si no reciclamos, si no tomamos más conciencia de los residuos, de cómo los utilizamos, finalmente nos estamos yendo hacia un precipicio, ¿no? Claro, efectivamente, me cuelgo de tus palabras. Efectivamente, somos uno de los países que menos reciclamos a nivel mundial. Pero hay que ver un poco el vaso medio lleno. Efectivamente, últimamente, a raíz también de la publicación de distintos cuerpos normativos, de las gestiones de las distintas administraciones, se está generando un cambio a nivel local, regional, internacional, afortunadamente, que apunta un poco a la economía circular, al desarrollo sustentable y, en definitiva, también a algo tan pequeño o en el día a día que podemos desarrollar dentro de nuestras actividades diarias, tales como el reciclar nuestros residuos, los residuos que generamos en el día a día. Exacto. Y desde tu perspectiva y de los conocimientos que tú tienes, porque tengo entendido que eres especialista en recursos naturales, si bien entendemos que es algo que debe comenzar por nosotros, también es una acción que deben tomar nuestras autoridades, ¿cierto? Porque finalmente son nuestro guía para a un futuro más próspero. Claro, efectivamente acá hay en materia ambiental y desarrollo sustentable, efectivamente hay distintos actores que convergen, no más importantes que uno, no más importantes que otros, sino que en definitiva todos tienen una responsabilidad y una importancia, yo diría transversal, partiendo desde el ente público o estatal, también los gremios, también los privados. En definitiva debe haber una relación o una sintonía en cuanto a la participación que cada uno de los actores debe tener. El ente público desde el desarrollo de políticas públicas, la dictación de cuerpos normativos que apuntan al reciclaje. Tenemos como ejemplo también la recientemente y ampliamente comentada ley REP, que en definitiva está en marcha. Todavía quizás no podemos ver un poco los efectos de o la aplicación práctica de esta ley. Pero en definitiva ese es el objetivo, apuntar un poco al desarrollo y al fomento del reciclaje y a la responsabilidad también que tienen los productores de residuos de no solamente poner a la venta un producto que genera un residuo y yo me desentiendo de lo que pueda pasar con él, sino también hacerme responsable de lo que pueda pasar o de su disposición final. Exacto. Y como tú mencionaste, claro, la ley REP busca que las personas, que los entes, las empresas, pero también las personas que se hagan responsables de, ok, esta es la basura que estoy produciendo, no tengo que simplemente dejarla ahí, ¿cierto? Efectivamente, bueno, la ley REP tiene una aplicación, yo diría, un poquito más amplia que al consumidor final, sino que apunta un poco más a la responsabilidad que tiene el productor de ciertos tipos de productos, valga la redundancia, tales como lubricantes, aceites, baterías, entre otros, se apunta un poco a la responsabilidad que pueden tener estos generadores de productos, que en definitiva, luego de la cadena de producción y de uso de los mismos, se transforman en residuos y llegan a los vertederos, tanto municipales como incluso vertederos o lugares de disposición que no están regulados. Como los ilegales. Efectivamente, como botaderos ilegales que están al margen de la normativa. Entonces apunta un poco a establecer metas de recolección y a disminuir los residuos y en definitiva a darle una valorización al propio residuo. Exacto. Y un tema bien importante que mencionaste que tiene que ver con con los basurales ilegales que vamos encontrando no solo en Santiago, imagino en todo el territorio, pero que nos dejan a pensar un poco en este concepto que poníamos al principio, respecto de la igualdad. Porque, por ejemplo, y creo que todos podemos ser testigos de eso, vemos cómo en distintas comunas de Santiago se forman más microbasurales que otros. Y si bien yo creo que tiene que ver con algo respecto de educación y conciencia ambiental, también pienso que tiene que ver con el valor que se le da a ciertas comunas respecto de cómo tratan a su basura y de cómo la van gestionando. Y ahora con esta introducción que dimos respecto de La Pintana, por ejemplo, que se está reivindicando de una forma ejemplar, o sea, yo creo que se está posicionando como una de las comunas que mejor gestiona sus residuos. ¿Qué podemos pensar de eso? ¿Existe cierta desigualdad, incluso con el tema de la gestión de residuos? O sea, ¿ciertas comunas se están dejando y otras se están haciendo más responsables? Mira, una opinión muy personal, más que desigualdad, yo apunto a que existe quizá una diferencia en las distintas gestiones regionales, locales o comunales, de la mano un poco con la gestión de las municipalidades respectivas en cuanto a la gestión de los propios residuos que se generan domiciliarios o no domiciliarios en las respectivas comunas. Acá, en definitiva, igual destacar un poco la gestión que ha realizado la Municipalidad de Puente Alto, ya que obtuvo dentro del año 2022, o se adjudicó el fondo de reciclaje del año 2022, que va muy de la mano con la IRRED, que en definitiva busca incorporar a la comuna recicladores de base y promover la economía circular en la comunidad local. Entonces yo creo que más que desigualdad o diferencia en la distribución de recursos, yo creo que va más de la mano con la diferencia en la gestión de los propios municipios. Yo creo que hay que revisar un poco la efectividad de las gestiones, qué se está haciendo, qué resultados está entregando, y si no está entregando buenos resultados, bueno, hay que cambiar un poco el plan de acción. Claro. Incluso con compromisos como internacionales que tenemos, por ejemplo, con el tema de la ONU y los objetivos sostenibles. O sea, ¿es algo que, desde tu perspectiva, tiene que trabajarse desde ya? Desde mi perspectiva ya se viene trabajando, no solo a nivel local, sino que también a nivel nacional. Acá hay que destacar quizás algunos puntos que no van de la mano directamente con el reciclaje, pero en definitiva Chile avanza en materias medioambientales a paso agigantado, a diferencia del resto de los países, quizás de Latinoamérica. Recientemente Chile logró ser el tercer país con mejores acciones contra el cambio climático, por ejemplo, después de Dinamarca y Suecia. Entonces acá logra obtener a nivel latinoamericano ser la única nación latinoamericana dentro de los primeros 20 puestos. Entonces, en definitiva, esto ya se está haciendo y los resultados también están un poco a la vista. Lo que hay que hacer, o lo que yo creo que falta, es en definitiva bajar estas acciones quizá a la comunidad local o a los ciudadanos en su día a día. Y esto pasa también por un cambio de conciencia, con educación ambiental, y en definitiva quizás con algunos incentivos también a los generadores, pero va caminando, y yo creo que estamos pronto a ver los resultados, y en definitiva con esos resultados evaluar si es que estas acciones o propuestas que se están llevando a cabo están o no dando resultados. Exacto. Y como tú mencionas, también tiene que ver con un poco con la conciencia de nuestros vecinos, y enfocándonos un poquito más también acá en la provincia de Cordillera. ¿Cuáles serían como las recomendaciones que tú darías, mucho más allá de las básicas que ya conocemos, pero ¿qué crees tú que es el incentivo que le falta a la gente para sumarse más? ¿Serán recursos? ¿Serán tiempo? ¿Será falta, no sé, de puntos limpios, por ejemplo? Mira, la educación ambiental, claro, parte de la base de las etapas iniciales de cada una de las personas. Lamentablemente, la gran mayoría de los chilenos no tuvo acceso a una educación ambiental propiamente tal, más allá de la tradicional. Por tanto, eso genera efectos, y son los efectos que estamos viendo en el día a día, como botaderos de basura irregulares, al margen de la legalidad. Pero creo que eso está cambiando, quizás los resultados se van a ver un poco a mediano o largo plazo, pero en definitiva eso está generando buenas acciones de aquí en adelante, o sea, los resultados los vamos a ver, yo creo, en un periodo de tiempo más. Pero en definitiva hay ciertas acciones que se pueden utilizar, y en definitiva si no recibimos esa educación ambiental, también nosotros podemos ser proactivos y ver cómo puedo tener un mejor manejo de residuos en mi casa. Puedo habilitar una compostera, puedo solicitar a la municipalidad puntos limpios, el punto limpio quizá a través de la junta de vecinos, complementar que queda a una distancia considerable, por favor, que habilite uno más. Entonces hay diferentes canales que se pueden utilizar para mejorar la gestión de la disposición de residuos a nivel local. Exacto, o sea, finalmente tenemos ya las herramientas para comenzar el cambio desde ya, que evidentemente no lo vamos a ver reflejado de cierta forma, o sea, de una forma muy directa, pero que sí es como más como la ayuda entre todos, o sea, eso que mencionabas tú, de alguien que aporte a la persona a dirigirse a un punto limpio, de que también el municipio entregue otro tipo de recursos para que la gente lo haga. Básicamente lo que nos dice es que es un trabajo que tenemos que realizar entre todos. Exacto, los diferentes actores, desde el más pequeño, desde la persona que genera probablemente un kilo de residuos al día, hasta los generadores que generan toneladas de residuos y que tienen el deber de reportar a través de, qué sé yo, ventanilla pública, al Ministerio del Medio Ambiente, para que tenga una trazabilidad de la generación, de la disposición. O sea, todos los actores deben converger desde el órgano estatal hasta las comunidades más pequeñas, a través de sus municipios. Y desde tu perspectiva, ya para ir cerrando un poquito, ¿cómo ves tú potenciada acá la provincia cordillera? ¿Crees que estamos cerca de un futuro más próspero? ¿Crees que hemos actuado, o todos en general, hacia un futuro mucho más positivo? ¿Qué nos dicen, por ejemplo, cifras, si es que manejas algo relacionado? Claro, o sea, en definitiva, a raíz del último levantamiento de información, o desde el año 2019 en adelante, aportan resultados positivos. En definitiva, la comuna de Puente Alto, ya les comentaba que se adjudicó el año pasado el fondo para el reciclaje, está promoviendo la economía circular en la comuna, y también la implementación de los mismos programas municipales. O sea, han logrado reciclar, la comuna de Puente Alto, 2.500 toneladas de residuos en un solo año. En el año 2019 se reciclaron 2.699 toneladas de residuos, y esta cifra en definitiva fue un aumento en aproximadamente un 40% de lo que se logró en el año 2018. Entonces se ve un aumento en las cifras que en definitiva apunta a tener un mejor panorama o tener mejores expectativas de lo que se viene de aquí en adelante. Genial, sí. Y yo creo que todos en verdad lo pensamos. O sea, queremos sin duda potenciar, y esperamos eso siempre transmitir a las personas cuando hablamos respecto de sustentabilidad, transmitir lo importante de tomar conciencia de los residuos. Por ejemplo, el capítulo anterior estábamos hablando del agua, también del agua, y de muchos otros aspectos más que involucran esta temática, como la naturaleza, los ecosistemas, etc. Y queremos agradecerte desde acá, desde Cordillera Hoy, el tiempo que tuviste para conversar con nosotros, también para hablarnos un poco respecto de cifras y de la legalidad de todo esto, que finalmente nos da esa esperanza que todos necesitamos respecto de un futuro más sostenible. Muchas gracias, Macarena, gracias por la invitación, y también hacer presente que la temática medioambiental no solamente se aboca a los residuos, sino también a la calidad del aire, al uso de los recursos hídricos. Es tan amplio, pero en definitiva, como lo vemos en el día a día, gran parte de la ciudadanía es con la generación de residuos. También hay buenas cifras respecto al plan de descontaminación de la ARM que aplica directamente también a la comuna de Puente Alto. Destacar, y ya para ir cerrando, en definitiva destacar que el año 2022 fue uno de los mejores años en calidad del aire de la región metropolitana desde la aprobación del plan de descontaminación, como dato último. Sí, son cifras que desde mi perspectiva nos ponen bastante contentos y que los pequeños actos que se van haciendo sin duda tienen un efecto a largo plazo positivo, porque como tú mencionas, no va a ser algo que va a cambiar directamente, pero que sí mejorará sin duda en algún momento. Exacto, así es. Muchas gracias, Guillermo, que estés muy bien. Oye, qué interesante, Maca, tu invitado del día de hoy. Qué interesante toda esta legislación que hay frente al tema medioambiental, y que estamos en avance sistemático. ¿Cómo opinan, chicas? Creo que ya nos quedan los 15 minutos finales ya de esta segunda emisión. ¿Cómo se han visto? ¿Cómo se han escuchado? ¿Cómo han generado este diálogo entre estos distintos saberes y distintos sentires que están en construcción permanente? No dejando de lado el tema de la sustentabilidad, siempre nosotros tratamos de buscarle la utilidad a nuestras conversaciones, siempre sacar algo bueno. Como decíamos hoy día al comenzar el programa, tratamos de abordar la igualdad desde distintas perspectivas. Verónica, desde un lado género femenino, Valentina, desde el género masculino, y también lo hemos implementado en cosas como la sustentabilidad, en los residuos, por ejemplo. Así que invitamos a todas las personas que nos están escuchando a seguir potenciándonos, pues sus opiniones sirven de mucho para nosotros comenzar a tomar en cuenta qué tipo de temas podemos conversar con ustedes y para ustedes. Así que los invitamos rápidamente a sumarse al más 569-4958-9632. Y vamos a ir con algo de música. Esto son la gente, los chicos de Teleradio Donoso. Y esto es Bailar y Llorar. Esto es Cordillera Hoy, nuestro segundo programa, nuestra segunda entrega, y vamos por más. Estamos de vuelta, estamos de regreso. Eso era Teleradio Donoso con Bailar y Llorar. Y bueno, estamos de vuelta ya en esta parte final ya de este segundo capítulo. Oigan, me lucí con el playlist de esta de este programa. No es por nada, pero me estoy tirando flores. Hay que reconocer que tu playlist está bastante bueno. Así es. Y si quieren participar o conocen a una artista de la provincia, por favor, recomiéndennos en el Instagram @cordillerahoy. ¿A quién les gustaría escuchar? Porque obviamente este espacio es de todas, de todos, y queremos potenciar, por supuesto también para todes, queremos potenciar el talento local. No, yo creo que Que por supuesto hay referentes bastante conocidos. En Puente Alto hay talento, en Pirque, en sí. San José de Mayo hay hartos temas que ahora podríamos tirar como para terminar hoy día. Hay un tema de una agrupación de acá de Puente Alto que se llama Chamanes Club. Bueno. Y podríamos terminar con una canción de una serie, que era una serie francesa que se llama Espartaco. Yo creo que es interesante terminar con eso. Onda. Me parece. Como... Pero antes de lanzarnos a la música, no olviden, por favor, interactuar con nosotros a través de nuestro Instagram, Cordillera Hoy, de nuestro WhatsApp, Luis. De nuestro WhatsApp, el +569 49 58 96 32. Las preguntas que vayan llegando las vamos a contestar, vamos a armar, articular parrilla a través también de sus propias iniciativas, porque esta es una comunidad que la construimos entre todos. Estamos en este proceso de avance, estamos en esta apuesta colaborativa y romper un poco el tema de lo individual y pensar en lo colectivo, ¿no? Pasar también, de la protesta a la propuesta. Y también romper un poco de los distintos programas de radio que escuchamos. Esto es una conversación pura. Es pura conversación. Así es. Nos gusta conversar muchísimo. Así que escríbanos, estamos atentos a todos ustedes y les agradecemos un montón por escucharnos, por quedarse en la 107.5 acompañándonos. Nos despedimos esta tarde, este día lunes. Y nos despedimos con esta canción clásica de Chamanes y esto es Espartaco. A bailar. Tierra, escúchame, tú que has conocido nuestro ayer, se está apagándote, era nuestro sol, ven hacia el calle, síguenos. Vamos juntos el hacer, dijo. ¿Quién te dijo cuál seguro es el futuro de tus hijos? Todo termina, el espíritu se autocontamina y ese dolor no se pasa ni con morfina. Tú, niño de la tierra, ayúdanos en la cruzada. Saca tu fuerza guardada y más en tu espada empuñada. Luchemos juntos en nombre del amor, de la esperanza, paz y bendición. El de pintar mi mundo de un discolor, así más peligroso se torna mi sol. No se dan cuenta que el futuro ya empezó y le debemos al planeta en el que estás y yo me estoy. Por eso tengo mi misión. Despierta el corazón, abre tu mente y alma, encontrará la salvación. ¡Follow me! Niño de la tierra, escúchame. Tú que has conocido nuestro ayer, se está apagando, que era nuestro sol. Ven, cerca de sí. Lo que piensa esta amorosa ciencia, sobreexplotación de las grandes potencias, es lo que está matando a nuestro mundo. Contaminación, deforestación, segundo a segundo. Bombas nucleares están cambiando nuestro rumbo. En el espacio sideral seremos vagabundos. Luchamos juntos en nombre del amor, de la esperanza, paz y bendición. El de pintar mi mundo de un gris color, así más peligroso se torna mi sol. No se dan cuenta que el futuro ya empezó y le debemos al planeta en el que estás y yo me estoy. Por eso tengo mi misión. Despierta el corazón, abre tu mente y alma, encontrará la salvación. ¡Follow me! Niño de la tierra, escúchame. Tú que has conocido nuestro ayer, charco de oxígeno. Cruzando estratos con red de calor. Oh.